fue mi intención. Descuidé sin darme cuenta tu amor. Aquí estoy pretendo reconquistar tu corazón. Dime cómo haré. Me cuesta respirar. Yo quiero reencontrarme con tu no podrá continuar. Si supieras cuántas noches yo lloré por ti, me di cuenta en cada viaje cuánto te extrañé. Se me hacía interminable los minutos sin tu voz. Fueron días infinitos sin tu amor. Que me alejé de ti. No descansaré hasta volver a ti. No imaginas cuánto te pensé. Sé que nunca más me alejaré. Oh, oh. Si supieras cuántas noches yo lloré por ti, me di cuenta en cada viaje cuánto te extrañé. Se me hacía interminable los minutos sin tu voz. Fueron días infinitos sin tu amor. Sé que me alejé de ti. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Nunca más permití